Martínez, ponemos en funcionamiento el Cooperativo Verano 2015 con las radios comunitarias de la provincia. Con los compañeros de la Radio Nexo, Villa Sende. En el polideportivo de Villa Sende, con intenso movimiento a esta hora. Una activa que se encuentra apostada allí en la localidad de Unquillo. El tradicional carnaval de Unquillo. FM Villanos. De verano en Villa Carlos Paz. De Radio Inédita. Aquí en la ciudad de Cortina. De la Ronda de Colonia Carolla. Para disfrutar de una gastronomía muy tradicional aquí en Colonia Carolla. Tortuga FM. De la ciudad de Altagracia. La razón de este Cooperativo Verano es un desafío para las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Hay felicidad, no es un invento, hay un corazón que late adentro. Felicitaciones por el Cooperativo Verano.